is the sole thing I'm after. I'll make a melody my line. She came to me when she knew I lost me. Lift up the shadows from across my way. She touched my heart with the sweet song she was saying. Brought back the song to my day. Y arenosa la de esta gran estrella, John Cocker, John Robert Cocker, nacido en Sheffield, el lugar donde comenzó en el rock, en la música. Miembro de Cavaliers, su primer grupo, reorganizado por Vance Arnold tras su disolución como The Avengers. El debut en 1968 y su marcha definitivamente la que referíamos hace un instante. John Cocker nos dejaba. 22 de diciembre de 2014. You with me, Grady Nichols. Vuelve al país de los sueños. Precisión absoluta, sencillamente, parte de la mejor música del mundo. Thank you.

and she sang to me. When she sang to me, I bet you can hear me. I bet you can see. And she sang to who, me? Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.